La Casa de la Cultura presenta el evento Poesía y Café entre Velas, un encuentro con la música y los versos. Yesmani Gómez con la precisión informativa. Como parte de los festejos que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 70 años de vida institucional, este viernes 8 de agosto a las 19 horas presentará el evento Poesía y Café entre Velas, recital poético a media luz en el área de la mujer de la institución. Conversamos con algunos de los organizadores del evento. Sonia María Bustos nos comenta. Para nosotros como gestores de la cultura realmente ha sido siempre un compromiso poder brindar al público quiteño un espectáculo diferente, un evento especial. Y en esta ocasión hemos reunido un homenaje a la palabra y a la música en español. Vamos a hacer realmente un encuentro muy singular con poetas contemporáneos como son Humberto Napoleón Vela, Ruth Basante, Ramiro Caiza, Raúl Velasco, Jenny Londoño, Julia Erazo, Mariana Falconi. Realmente son personalidades dentro del mundo literario que están invitadas a este evento con el fin de que las personas que visiten nuestra institución por sus 70 cumpleaños puedan deleitarse con una fiesta de la palabra. La poeta y actriz Ruth Basante Chiriboga nos explicó detalles del recital. Comenzamos así a reunir a los nombres de los poetas, a pedirles la colaboración para ese evento, así es que todos van a estar en esa noche. Y además, con la colaboración de Sonia María Bustos, magnífico organizador, imagínate que va a haber velas a la entrada, velas en las mesas, cafecito para los invitados, bueno, una belleza. Así es que les esperamos en el área de la mujer el viernes 8 y está a las 7, pero yo sé que van a venir más tarde. Eso, por favor, vengan a las 6:30 a ganarse una mesita y unas sillas. ¿Qué les parece, público querido? Les esperamos entonces el día viernes 8. La invitación está hecha este viernes a las 19 horas en la Casa de la Cultura. A media luz, poesía, música y versos. Yesmani Gómez, Identidad. Dos pianos y dos arpas fusionados por los artistas Vinicio Estrada, Darío Frías, Jennifer y Joshua Fonseca se presentaron en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. El recital de piano con la participación de los artistas Vinicio Estrada y Darío Frías, junto al dúo de arpas Mitad del Mundo de los hermanos Fonseca, homenajearon a la Casa de la Cultura por sus 70 años. La idea fue ofrecer al público un amplio repertorio de música nacional y universal. Vinicio Estrada, organizador de este evento, nos dio su apreciación. Bueno, precisamente se nos había ocurrido, ya que nuestros distinguidos jóvenes, incluida Jennifer, pues hace muy poquitos meses atrás se graduó en el Conservatorio Nacional de Música con las más altas calificaciones, lo cual demuestra pues su capacidad técnica e interpretativa en este instrumento tan difícil que es el arpa, y acompañada magistralmente por su hermano. Esto nos dio la idea de que si presentamos dos recitales a la vez, ¿por qué no al final fusionar los cuatro instrumentos? Dos pianos, dos arpas. Así es que una perfecta combinación, sin salirnos del esquema armónico, melódico e interpretativo, significa que el lenguaje universal que es la música puede hacer esto y muchas maravillas más. Este recital, que tuvo como escenario la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, aglutinó a un selecto público asiduo de música del recuerdo, con difícil ejecución pero matizado con la diferencia sonora de estos instrumentos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista.

cuando empecé a escribir el libro. El libro estuve 15 años escribiendo el libro, porque no lo hice me sentarse y escribirlo de una tirada, sino fui haciendo en la medida en que mi trabajo docente o mi trabajo creativo me lo permitía. Lo terminé en Venezuela en el 2003 y salió en Cuba. En Cuba tiene dos ediciones, y ahora esta que quedó muy bonita y que con la cual yo espero contribuir a poner en orden sobre todo la base del arte cinematográfico y televisivo, que es el guión. Por eso hay. El libro aborda cosas muy interesantes. Después, si tú quieres, te hablo de las diferencias que yo encuentro que hay entre mi libro y el resto de los libros que existen, de los pocos libros de dramaturgia que existen. No, pero después no. Hágalo ahora. Bueno, el libro, por ejemplo, aborda... Todos los libros te dicen que la acción dramática es muy importante, pero la única que se acerca un poco es Linda Seeger, una dramaturgista norteamericana muy interesante, y ella dice que la acción dramática es barrera, complicaciones y reveses. Yo digo que con eso el alumno no resuelve el problema. Más o menos tiene una idea vaga, porque ese es el mecanismo interno de una acción dramática. Pero una acción dramática es un intento, una oposición y un cambio de equilibrio, donde se desarrolla eso que ella dice. ¿Por qué digo eso? Porque tiene que darse cuenta de que es alguien el que está luchando, sobre todo en la estructura clásica aristotélica, alguien que está luchando por algo y algo, o alguien que se opone, para que al final haya un cambio de equilibrio, o sea, uno de los dos bandos triunfa y el otro pierde, o es asimilado por el otro. Ese es el mecanismo de una acción dramática. Esa es la definición de una acción dramática, que produce el suspenso a la expectativa. Que es interesante porque a la vez que ya viene la oposición, tú quieres saber en qué va a terminar eso. Muchas veces estamos viendo malas películas y tú dices, ¿qué hago aquí si esto no me gusta? Pero estás ahí hasta el final porque está ese elemento presente. O sea, ¿en qué va a terminar esto? Eso es importante porque con eso se estructura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El libro trabaja extensamente ese tema, para que se sepa. Además, trabaja como debe ser, en acción base, porque en una obra no solamente hay una acción, hay una acción base y determinadas acciones subordinadas, o lo que el público llama subtrama. Entonces, eso está muy bien tratado en el libro, lo traté con extensión para que se entendiera bien. Pero el libro aborda también el problema de los géneros dramáticos, que ningún libro de dramaturgia de los que yo me he leído lo aborda. Tuve la suerte de estudiar con un profesor allá en los años 60, que se había formado en Estados Unidos, y yo no sé de dónde él sacó ese conocimiento de los géneros dramáticos. Él nos los dio a nosotros, porque él estaba formando instructores de arte, y entonces él hizo un folleto donde estaban los géneros dramáticos y nos los dio. Yo tuve la suerte de tener en mi mano ese tema, y me extrañaba la confusión generalizada que hay en relación con, me refiero de los especialistas, ya no del público, la confusión que hay en relación con los géneros dramáticos. Todavía, yo el otro día tuve que escribir a Cuba porque leí una crítica que le hicieron a Conducta, la película esta que ha revolucionado el país y ya está teniendo premios por ahí, que decían que Conducta era un melodrama. Era un melodrama que trata un tema de los sentimientos y todo, pero no es así. Tuve que escribir allá a una amiga que fue la que cometió el error para decirle que no. O sea, aporta eso. El libro tiene un capítulo dedicado a los géneros dramáticos, a poner orden en eso. Te lo digo porque hasta Robert McKee, que es toda una autoridad, no tiene claridad de cómo se puede definir cada uno de los géneros dramáticos. El libro además tiene un método para comprobar la efectividad del guión. Es un método alemán que yo también tuve posibilidad de estudiarme, que es científico. Después que tú termines el guión, hay toda una metodología para tú ver si efectivamente si hay algo que sobra o hay algo que le falta a tu guión. A través de una metodología, el libro lo da. Hay, por ejemplo, trata el tema de las telenovelas, cómo debe tratarse la continuidad, no solamente la telenovela, sino las miniseries o algo así, cómo debe estructurarse, que es una metodología que la aprendí con Doc Comparato, y él nunca lo ha publicado en su libro, no sé en este último que está anunciando, pero en los que yo conozco de él no lo había anunciado, porque él tenía el criterio de que eso es interno, que eso es para los profesionales, y yo digo, no, el conocimiento no puede ser para los profesionales, el conocimiento es general y y todo el que empieza tiene que saber que eso existe, que es la técnica del 3. O sea, estructurar sobre la base de la técnica del 3, que eso evita el defecto que han tenido muchas telenovelas que pasan 20 capítulos y no avanza. No, teniendo esta metodología de la técnica del 3, siempre están sucediendo cosas y tú puedes, de alguna manera, con esta misma técnica clásica aristotélica, pero sobre la base del 3, estructural sobre la base del 3, la acción base cambia, digamos, en el 30, en el 60, en el 90, en el 120, pero tienes acciones subordinadas que te cambian en el 3, en el 6, en el 9, y constantemente tienes al público interesado. La curva de interés se mantiene arriba. Se mantiene todo el tiempo. También trata, por ejemplo, de cómo abordar los acontecimientos históricos en un dramatizado. La gente muchas veces piensa, tengo a Bolívar y ya tengo la... No, tienes a Bolívar y puedes hacer el gran ridículo. Te diré por qué, porque hay cosas de la historia que no son dramáticas. Entonces, momentos de la historia que no te expresan algo. Entonces, ahí tomo una película que para mí es un clásico, que es Batel, que trata el tema de un personaje histórico importante para la cultura francesa en un marco histórico francés, que cuando tú terminas, ahí tienes una lección de historia, pero primero que todo es un entretenimiento. Primero que todo es un acontecimiento, es una obra de arte. Entonces, es eso. Muchas veces confundimos las funciones. No, una película o una serie no puede sustituir a un libro de historia, porque son reglas diferentes, son manifestaciones diferentes, como pueden tener el mismo objetivo, pero tienen que llegar a él de forma diferente. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está arribando a su 70 aniversario. Ya el próximo sábado, específicamente, cumple los 70 años. Este libro suyo, Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, salió a la luz acá en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura días antes de comenzar las festividades. Pero el libro, o su primer tomo, el primer tomo de este libro, se está vendiendo en la librería de la casa. ¿Solo se puede adquirir acá en la librería de la casa este libro, profesor? No, también se va a poder adquirir desde esta semana en adelante en la librería Papiro, que está en la 6 de diciembre y Avenida República. Pero también sucede que ellos lo van a vender por internet, o sea, alguien que no esté en la capital puede solicitarlo a la página de Papiro y ellos le envían el libro a su provincia. Bien, profesor, yo le auguro grandes éxitos con la salida de su libro. Estoy muy contento y además de eso muy agradecido a Raúl, que me hizo un prólogo bellísimo. A veces pienso que inmerecido, pero muy muy lindo prólogo. Y a la Casa de la Cultura y a todos acá mis compañeros que contribuyeron a que ese libro ya sea una realidad. Por cierto, no me ha dedicado el mío. Es verdad, porque te dije, aquel día iba apurado, te dije, sí. En el estudio, pero después no está, ¿lo tienes aquí? Ya, lo vamos a buscar para que me lo dedique. Está bien. Bien, profesor, con gusto. Muchísimas gracias, felicidades, gracias. Éxitos. Gracias. Espero que todo aquel que se sienta motivado por la dramaturgia, este arte tan vapuleado, pero tan lindo, sí, tan hermoso. Sí. Así es. Esperamos que todo aquel que se sienta motivado por la dramaturgia se llegue a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la librería Papiro, si mal no recuerdo, es Papiro Ciego. Papiro, que está en 6 de diciembre y Avenida República. Ya. En la librería Papiro, o en la página de internet de la librería Papiro, en este momento el libro se encuentra en la Feria de los Libros de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el hall de la casona, como todos los libros, con un 50% de descuento. Después que terminen las festividades, volverá a su precio normal. Así que, ya lo saben todos nuestros amigos y amigas oyentes, acérquense a la Casa de la Cultura, compran el libro y además se quedan en los eventos del aniversario de la casa, del aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Profesor, nuevamente, gracias por aceptar la invitación para acompañarnos en el Noticiero Identidad. A todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Corape, de la red de internet, ya conocen detalles sobre este nuevo libro que ha salido en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, del profesor Gerardo Fernández García. Especial del día. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la institución insignia de la cultura del país se desarrolla un interesante encuentro de magia. Conozcamos los detalles con Osvaldo Mantilla. En la Sala de Artes Escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró el primer encuentro de magia infantil del proyecto Latitud Magia, dirigido por el actor de magia Isaac Yepes. El objetivo de este encuentro, según comentó la coordinadora Karina Cruz, es tener un acercamiento hacia lo que es la magia, vista como un espectáculo escénico de calidad más allá del show. Escuchemos lo que nos comentó Karina Cruz. Es el primer evento de magia infantil dentro de la secuencia de lo que se constituye el proyecto Latitud Magia. Está impulsado por el mago Isaac Yepes. El principal objetivo del proyecto Latitud Magia es tener un acercamiento con el público hacia lo que es la magia vista como un espectáculo escénico más allá del show. Entonces ya hubo un primer encuentro con magia de cerca que se realizó en el mes de mayo, y en las vacaciones hemos previsto el primer encuentro, esta vez con magia para niños. Obviamente también pueden entrar sus papás, pero la intención básica es que todo el público tenga la oportunidad de apreciar un producto de calidad, un producto escénico de calidad, y perderle un poco la idea esta de que la magia solamente es para fiestas infantiles, para... Es la primera vez que se reúne dentro de un mismo proyecto varias técnicas de la magia. Tenemos magia cómica, hay magia bizarra, magia con elementos, micromagia, magia con animales. Son diferentes, digamos, técnicas de la misma magia infantil que el público va a poder apreciar. En este primer encuentro, a realizarse durante el mes de agosto, participarán 9 magos ecuatorianos que alternarán el escenario cada semana con un espectáculo diferente. El evento de magia está dedicado exclusivamente al público infantil, sin que ello impida la presencia de personas mayores. El costo de la entrada al espectáculo es de $10 para adultos y 5 para niños y tercera edad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Una colección de grabados antiguos del Museo del Louvre, que nunca antes fueron expuestos, se presenta en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza, con la precisión informativa. En el marco de la celebración de los 70 años, el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra Calcografías del Louvre, colección del Museo de la Casa de la Cultura, del 7 de agosto al 15 de septiembre. La inauguración de la muestra se desarrolla en la sala Pedro León del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura, ubicado en el edificio de los espejos. Una colección de grabados antiguos que nunca antes han sido expuestos. Las obras llegaron a nuestro país con la finalidad de servir de modelos para la Escuela de Bellas Artes. Al tomar la decisión de exponerlos, se gestionó la autorización con el Museo del Louvre para presentar el proyecto. 90 calcografías del Museo del Louvre, junto con un taller de grabado con el maestro Carlos Monsalve, quien también presenta 4 de sus obras. La cita para este evento es del jueves 7 de agosto a las 19 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiz. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro. Danza. Feria de libros. Artesanía. Rock. Culturas ancestrales. Música. Y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, cumple 70 años.